ellos mismos no sean juzgados por corrupción. En Buenos Aires, este sábado 9 de abril, una cuarta manifestación en apoyo a la presidenta de Brasil y en contra a los intentos de golpe de Estado que están organizando los medios de comunicación junto a la oligarquía nacional e internacional, se volvió a expresar el pueblo brasilero en las calles y en las plazas de Argentina. Nuestro corresponsal en Plaza de Mayo pudo tener las palabras de una de las manifestantes. Me llamo Isabela Gaia, soy estudiante y traductora, vivo en Buenos Aires hace 5 años y empecé a participar de las organizaciones de los actos. Este ya es nuestro cuarto acto en la ciudad por la democracia y contra un golpe de Estado inminente en Brasil. Es una situación muy seria, es una articulación de los mayores poderes de Brasil, esto está cada vez más claro. Por un lado tenemos los grandes medios, los conglomerados, que son cinco de las familias más ricas de Brasil, son los medios. Después está una parte del judicial que está corrompido por intereses políticos y parte del legislativo. En el legislativo está el agravante de que quieren derrumbar a la presidenta para que ellos mismos no sean juzgados por corrupción. Entonces hay que dejar bastante claro que no quieren sacar a la presidenta por un crimen de corrupción, sino por un atraso de un repase de un pago del Tesoro a los bancos centrales, al Banco Central. Entonces es algo que se repitió con Obama, Fernando Henrique, el expresidente, ya lo hizo también, y nunca fue un escándalo, es una maniobra. Sí, es cierto que lo ideal sería que no hubiera, pero no es algo grave, no es un crimen de responsabilidad, no es motivo para un impeachment. Eso es lo que está pasando en Brasil, es un golpe y por eso estamos acá hoy, para denunciar y defender la democracia. América Latina tiene que estar muy atenta ahora a esos nuevos moldes de golpe de Estado, que tiene mucho que ver con el respaldo judicial, pero una justicia que es selectiva, es ciega para mitad de los corruptos, de los escándalos, y se va a enfocar siempre en su enemigo político. Lo mismo está pasando acá ahora con Cristina, mientras que tenemos el presidente en los Panama Papers y de eso no se habla. Los medios independientes son nuestra única forma de comunicación en este momento, y eso tiene que crecer, tiene que afianzarse. Uno tiene que estar buscando información más allá de esas grandes empresas que están manipulando la información y dar voz escuchar esas pequeñas voces que están tratando de dar contrainformación, que es lo esencial ahora para entender la coyuntura.